tenido la campaña más exitosa de todos los tiempos de la vacunación contra la influenza, alcanzando un 84% de la población de riesgo. En segundo lugar, en cuanto a la circulación viral, la verdad es que la circulación es menor a otros años, pero eso puede variar a través del tiempo, y tenemos un poquito más allá de 10 casos en la región. Los síntomas que se pueden identificar relacionados a estos virus son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular. Y en los niños y niñas menores de un año también se puede identificar hundimiento en las costillas y también inapetencia. En cuanto a las recomendaciones de esta campaña en invierno, es protegerse del frío, taparse con el antebrazo cuando estornude o tosa, limpiar bien la superficie, usar pañuelos desechables y tratar de lavarse bien las manos también.